nieve tu armonía. Dame con tu melodía una inspiración graciosa. Tú que siempre bondadosa fuiste con todo canto, no le niegues un favor a un alma batida y triste. Tengo madre y como es dice, cantar le quiero mi amor. En tu pelo me llevaste cuando me has dado la vida. Hermosa madre querida, de caricias me dejaste, amorosa me besaste en la aquella edad temprana para contemplar mañana lleno de pena y tristeza. Sobre tu negra cabeza, por mí la primera casa. Pobre madre, yo tal vez culpable sea en la vida. Solo te he dado dolor.